Si te quieres enterar de farándula, bocaranda.net. Religión, bocaranda.net. Política, bocaranda.net. Recomendación de podcast, bocaranda.net. Supuesto, mucha, pero mucha tecnología. Entonces te recomendamos que vayas a bocaranda.net o a iTunes o a Pod Sonoro o a Hispanocast y te suscribas a Noticiero Podcast.